Instagram Total25Oficial, WhatsApp 2345-400994. Casa Morosi, ferretería industrial, distribuidor oficial de Husqvarna, Honda, Luxtoff, Echo, Metabo, Bosch, Milwaukee, Dewalt, Bremen, en 25 de mayo 11 y 28. Teléfono 2345-462336. En Chivilcoy, Mitre 220 y en Bragado, Remedios de Escalada 1270. Pizza, cerveza, amigos, una buena compañía y Bar Moreno, los mejores momentos de la vida. Estamos de vuelta con más música en la 106. Siempre una canción. Veremos quiénes se llevan los regalos de hoy. Comenzamos con el regalo de encendido saladillo, que son las lámparas para tu auto. Estamos en una época de noches largas, de neblinas, así que es fundamental. También es importantísimo chequear las escobillas del limpiaparabrisas. Así que pegate una vuelta por encendido saladillo en Cabral y Las Vías. En Instagram están como encendido-saladillo. Allí les podés escribir a los chicos también en el 2344-42-2727. Regalo que se lleva quien nos escribió tempranito hoy a las 10 y 35. Claro, los compartimos más tarde hoy a los regalos. El mensaje llegó desde Roque Pérez y se lo lleva Ana. Vamos a ver quiénes son los ganadores del sorteo de la vienesa. Son dos docenas de facturas. Acordate que está la promo, que si compras una docena de facturas, te llevas 15. Lo mismo pasa con los alfajores. Comprando dos, te llevas 3. Nos escribió, a ver a qué hora, a las 10 y 36, claro, más o menos cuando empezamos a contar los regalos. Desde 25 de mayo, nos escribió Liliana Beatriz y se lleva una de las docenas de facturas. Y Sofía nos escribió de Saladillo y se lleva la otra docena de facturas. Ahí están las dos ganadoras de las facturas de hoy. De la vienesa le mandamos un saludo enorme a Paola y a todos los staff. El de Saladillo y el de 25 de mayo. ¿Vamos a la farmacia? La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. En este Día Internacional de la Amistad, martes 30 de julio, en Saladillo, Farmacia Cartelie. En 25 de mayo, San Roque. En Roque Pérez, Schiavi y en General Alvear, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Te presenta la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Nos vamos a las quinielas. A ver qué pasó con las quinielas. Resultados. Hasta ahora solo las previas. A la cabeza en la ciudad el 2317 y en la provincia el 8500. Presentó la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Venta y reparación de arranques y alternadores. Vendedor oficial de baterías Moura, cables y pinzas puente. Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Tercera generación con 60 años de trayectoria. Calle 9, entre 19 y 301. WhatsApp 2345 40 7941. 25 de mayo. Presenta Creica Saladillo. La 106, datos del tiempo. Nos vamos al estado del tiempo y al pronóstico para hoy. Esperamos una máxima de 13 grados y viento del norte, con ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por momentos. Para mañana miércoles, una máxima de 16 grados, viento girando al nor-noreste, quizá algunas nubes durante la jornada que no la van a empañar, porque 16 grados es un poquito más agradable. Jueves, con la tendencia ascendente, máxima de 23 grados, 10 grados más que hoy, y también el viento va a seguir del nor-noreste, pero se va a incrementar, tendremos ráfagas de 32 kilómetros por hora. La tendencia marca que el viernes vamos a tener un día muy cálido, con una máxima de 27 grados, muy ventoso el viento del norte, con ráfagas de 31 kilómetros por hora. En este momento el viento también está soplando con ráfagas importantes. Se están registrando ráfagas del cuadrante nor-noroeste de 36 kilómetros por hora en este preciso instante. La temperatura actual 10 grados, la humedad 61%, la presión bien alta 1021.7, sensación térmica de 4 grados y el viento con ráfagas, te reitero, de 36 kilómetros por hora del cuadrante nor-noroeste. Presentó Creica Saladillo. Segundo inicio del año. Cursos con salida laboral, prácticas profesionales y certificación nacional. Profesores locales, secretariado médico, extraccionista, administrativo contable, auxiliar de farmacia, enfermería domiciliaria, electricista domiciliario, peluquería profesional. Creica, Sarmiento 2707, Instagram y Facebook Creica Saladillo. WhatsApp 2344 500770. Comenzá tu futuro hoy mismo. La información cambiaria del momento en la 106. Nos vamos a la información cambiaria. El Bitcoin a la baja, $66,110 cotizando el Bitcoin. El dólar, que te decía yo esta mañana, anotá, se cayó 25 pesos en ambas puntas. Para la compra, 1.370, para la venta, 1.390. Se mantiene un spread de 20 pesos entre las puntas. Reitero, compra 1.370, venta 1.390. En la provincia de Buenos Aires, el spread es mucho más feroz, 53 pesos con 90 en el dólar oficial, para la compra 912,89, para la venta 966,80. Y te queda el dólar oficial con todos los impuestos del 30 más 30 en 1546,88. Vamos al blue en la provincia. En la provincia de Buenos Aires, el blue, con un spread de 27 pesos y una caída de casi el 2% con respecto a esta mañana. Para la compra, 1.377, para la venta, 1.404. El riesgo país en 1.554 puntos básicos. Presentó M&M Implementos Agrícolas. Venta y reparación con taller propio de moto implementos, motosierras, grupos electrógenos, máquinas de cortar césped, tractores de cortar césped, motocultivadores, venta de molinos, tanques australianos, paneles solares, bombas sumergibles solares, instalaciones solares para casas, casillas, electrificadores comunes y solares. Venta y reparación de productos Steel desde Roque Pérez y para toda la región. M&M Implementos Agrícolas, Tarigo 1291, de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. Presenta las noticias Oncel Saladillo. Nos informamos en este mediodía de la 106. Comenzamos con información necrológica. CESPAS informa que falleció a los 90 años Oscar Eduardo Portilla. El sepelio fue hoy 9:30 a la Casa de Duelo Ortiz 3063. El intendente Ciaini firmó un importante convenio con el PAMI. El convenio firmado busca incorporar la atención de 3 especialidades al sistema de libre elección que el PAMI ofrece a sus afiliados: fisiatría, oftalmología y oncología. Dijo el intendente que era una inmensa alegría estar firmando el convenio que buscan ampliar la oferta de atención médica a los afiliados del PAMI de Roque Pérez. En el ámbito nacional, Alberto Fernández habló y le reclamó a Maduro que muestre las actas de las elecciones en Venezuela. Si ganó, no entiendo por qué no las hace públicas. El expresidente deslizó que el hermetismo podría tratarse de un error de buena fe. También explicó por qué lo bajaron de ser veedor internacional. Dos gigantes de la ingeniería minera cierran una fusión de 3.000 millones de dólares en la Argentina. Atraídas por el cobre y los beneficios del RIGI, una de las empresas más grandes del sector va a ampliar sus negocios en el país. Van a unir el desarrollo de 2 proyectos en San Juan para bajar costos. El valor del cultivo que más dólares genera al país se derrumbó casi 30% en un año y está en el nivel más bajo desde octubre del 2020. Este martes, la cotización de la oleaginosa descendió a solo 382 dólares. Es el principal cultivo que se produce en la Argentina. Elecciones en Venezuela. La OEA denuncia más manipulación y más aberrante que nunca en los comicios. En los más duros términos, la OEA llamó a Maduro a reconocer los resultados. De lo contrario, deberán convocarse nuevas elecciones con misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la OEA presentes y un nuevo CNE. Condenó todo el proceso electoral como una burla. Brasil, en cambio, Lula calificó las elecciones en Venezuela como democráticas y soberanas. El PT saluda al pueblo venezolano por el proceso electoral ocurrido el domingo en una jornada pacífica, dice Lula. ¿Qué más? Argentina versus Ucrania por los Juegos Olímpicos París 2024. El equipo de Javier Mascherano cierra este martes su participación en la zona de grupos, juega desde ahora, desde el mediodía, y se podrá ver por la televisión pública. La Cámpora desmintió un documento del canciller venezolano que mostraba el apoyo de la agrupación kirchnerista a Nicolás Maduro. En medio de las denuncias de fraude, Iván Gil publicó un listado de entidades que se mostraban a favor del triunfo del dirigente chavista Maduro. La organización que lidera Máximo Kirchner negó haber reconocido el resultado electoral. Causa piqueteros, Eduardo Beniboni dijo que el procesamiento en su contra tiene carácter político. Cruzó a Bullrich y se definió como un enemigo de Milei. El líder del polo obrero adelantó que va a apelar el fallo del juez Sebastián Casanello. Está acusado de desviar fondos recibidos del plan Potenciar Trabajo. El desempleo se duplicó en 6 meses. Son trabajadores registrados que perdieron su empleo sin causa y están cobrando el seguro. Son casi 100.000 personas que cobran 182.858 pesos por mes. María Corina Machado, la líder venezolana, publicó en un sitio web cómo verificar las actas de votación en las elecciones, publicado por la gente de la oposición. Son millones de ciudadanos que quieren ver su voto, exclamó la líder opositora. Dijo que tienen el 73,2% de las actas que confirman el extraordinario triunfo de Edmundo González Urrutia contra Nicolás Maduro. Por supuesto, la página colapsó por la cantidad de visitas. Vamos cerrando con información que tiene que ver con los estudiantes argentinos que salieron campeones mundiales en el torneo de robótica en Países Bajos. Junto al equipo de Taiwán lograron el primer puesto en la categoría Rescate Simulado. Son alumnos de hasta 19 años y ganaron la prueba más importante de la RoboCup en Eindhoven. Se levantó el secreto de sumario, citaron a declarar a los dos primeros fiscales que investigaron la desaparición de Loan. La decisión fue tomada por la jueza federal de Goya respecto de Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry. Última, internacional. Tragedia en India. Murieron al menos 49 personas por aludes provocados por lluvias torrenciales. Los aludes golpearon a pequeñas aldeas en el estadio de Kerala el martes por la mañana y destruyeron varias casas y un puente. Los rescatistas trabajan para sacar gente de entre el lodo y los escombros, pero los cortes de carreteras y el terreno inestable dificultan los esfuerzos. En este momento la temperatura 11 grados, la humedad 60%, la presión 1021.8 hectopascales, viento del norte a 23 kilómetros por hora con ráfagas de 32 y la sensación es de 5 grados. Mañana en el codito de la semana, si Dios quiere y vos tenés ganas, nos volvemos a encontrar. Chau, gracias por estar. Presentó Oncel Saladillo, todo para tu celular. Cargadores, cables USB, protectores, memoria, auriculares, todos los controles remoto para TV, LED, DVD, DirecTV, equipos de audio y aire acondicionado, cámaras de seguridad, parlantes, joysticks, accesorios para computadoras, cables de audio, cables de teléfono, Oncel Saladillo, medios de pago, cuenta DNI, Mercado Pago al mismo precio que en efectivo, Oncel Saladillo, Belgrano 3251, al lado del Banco Provincia. 106 una canción, siempre la canción.